ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bienvenidos a una emisión más del Punto Crítico, aquí a través de Radio Fórmula. Qué gusto que nos acompañen, queremos que durante estas dos horas la pasen muy muy bien. Estamos en sábado 20 de febrero del 2016, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Los saluda su servidor Rubén Labastida, ¿qué tal, cómo están? Un abrazo, muy buen día, semana 07, han transcurrido 51 días del año. Y bueno, pues la temperatura bastante agradable, 20 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Hemos tenido una mínima de 5 grados, máxima de 26. Eso quiere decir que el día ha estado bastante, bastante agradable. Y bueno, pues como obviamente lo prometido es deuda, hoy tenemos para ustedes grandes invitados. Tenemos nuestras secciones aquí en la revista de la radio. No se la pueden perder el día de hoy. Va a estar buenísimo el programa. Arroba el punto crítico y en www.elpuntocritico.com. Bueno, pues por parte de su servidor, hoy vamos a tener a Producciones Nadie Teatro. Así se llama, No es que no sea de Nadie el Teatro, sino que Nadie Teatro, así se llaman las producciones, con esta extraordinaria apuesta que van a tener llamada La Audición, donde en la sala, ahí en Puebla 186, vamos a platicar con ellos más adelante, y también tenemos la propuesta electrónica de Muñoz, un extraordinario chavo que, bueno, pues apenas le está echando muchísimas ganas, lleva 4 años en el proyecto, y quiere que te unas a su proyecto. DJ Muñoz va a estar con nosotros en aspectos de música, así es que, bueno, pues, también vamos a tener a nuestros compañeros, nuestros colegas de cada semana. Padme Castellanos, ¿con qué nos vas a estar iluminando el día de hoy? No, el día de hoy preparándonos para Cuaresma, una carta de liberación para la familia, enfermedades y todo lo que usted desee. El poeta de la radio, también lo saludamos con mucho gusto, Miguel Ángel López Cibernal. ¿Qué tenemos hoy? El día de hoy vamos a reflexionar sobre lo relativo de la vida. Turismo con Federico Vale Chirino. Federico, te saludamos. ¿De qué nos vas a platicar? Fíjese que hoy los voy a llevar a una zona muy, muy, muy bonita, donde además convergen 6 estados de la República Mexicana. Seguramente ya más o menos se imaginan. Es un poquito así como que pegadito al lado del Golfo de México. Es una zona de verdad muy bonita. Vamos a ver qué podemos platicar de esa zona. El tema, como cada semana, de la trata de personas, nos acompaña Tere Paredes y también queremos saber cuál va a ser tu tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, auditorio. El día de hoy traemos un tema muy interesante. ¿Qué pasa con las víctimas una vez que son rescatadas? ¿Realmente están siendo reinsertadas a la sociedad? En Filosofía Transgeneracional, Pilar Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También, ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Vamos a platicar, dándole continuidad al proyecto Sentido, lo que es la creación de un héroe o salvador. Y como cada semana tenemos grandes invitados de lujo, por supuesto, no sin mucho preámbulo, sin mucha presentación ni nada por el estilo, pero lo que sí les quiero decir el día de hoy, cuando digo invitados de lujo, obviamente me refiero a los grandes artistas que en este momento siguen haciendo historia en el teatro, por supuesto, en la comedia, en la televisión mexicana, y bueno, pues en este caso tenemos el gusto de estar con el licenciado en comunicación, Francisco José Suárez Rosas. A lo mejor ahorita lo van a ir reconociendo poco a poco. Es mago, para empezar, es escritor, 48 años de carrera en la magia. Imagínese usted de qué institución estamos hablando, 38 años en televisión, con otro personaje que, bueno, pues el día de hoy no vino, pero de él nos va a platicar más adelante. Y bueno, pues qué más podemos decir, 48 años como mago, 38 años en televisión, 38 años también en centros nocturnos, porque también a los adultos. Así es que, bueno, está con nosotros. ¿Cómo estás, Francisco José Suárez? Pues Francisco José Suárez Rosas, eso, servidor de usted, y así me llamo cuando no vengo con el Conejo Blas. Entonces, eso, una cosa es el Mago Frank y el Conejo Blas, y otra cosa muy diferente es Francisco Suárez Rosas, que es tu servidor. Ya lo sonó extraordinario, de volada la mente nos vino, obviamente, también conocido como el Mago Frank, nombre artístico de Francisco José. Qué gusto, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por venir. El gusto es para mí. Estoy muy contento de compartir micrófonos porque mucha gente, sí, efectivamente, como empezaste, dijeron, ¿quién será ese Francisco Suárez? ¿Quién será ese? Y de repente cuando dijiste Mago Frank, tres dijeron, ¡ah! Yo lo conozco. Cuando dije Conejo Blas, entonces no fueron tres, fueron diez. ¡Ah! Yo conozco a ese conejo. Los niños que están escuchando enseguida capturaron más rápido. Fíjate que soy una persona que gracias a Dios trabajo mucho como Mago Frank y como Conejo Blas. Y soy una persona, yo creo que de costumbres, porque de mi carrera ya llevo 48 años. Y como Francisco Suárez, en una obra de teatro, ya cumplí 11 años presentando la historia de Gazapo, que es el tema al que me invitaste hoy a platicar. Estoy seguro que les va a interesar a todos porque es una faceta totalmente diferente a la que conocen de ese mago y ese conejo que ven en la televisión. Efectivamente, no, pues tengo, fíjate, me da hasta pena, ya 11 años, la última vez que tuve oportunidad de verte en una presentación de teatro también, pues la idea principal es que nos vinieras a platicar de esta historia, porque recién también me llegó un comunicado donde unos magos están celebrando su boda de diamante. Así es, ya me corrigieron que no es de diamante, que es de brillante. De brillante, bueno, pero que son 75 años. Imagínese, 75 años estar casado. ¿Cómo se llame 75 años? Así me gustaba decirle que cuando invitaba yo, mandaba el comunicado, 75 años, y digo, ojalá sin suspenso. ¡De casado! Porque 75 años ya cualquiera los cumple, ¿no? Y llegamos a pero estar. De casado se tienen que juntar muchas cosas, ¿no? El amor y obviamente la bendición de Dios para que los dos tengan vida y salud y bueno, pues sí, la historia de Gazapo es una historia que habla del amor de pareja, del amor a los hijos, del amor en general. Te hablo del primer amor, del prohibido, del permitido, del que se fue, y te voy llevando así como con caminos torcidos, pero al final te llevo a un lugar donde dices, wow, el amor de pareja es lo que debe perdurar, porque es realmente lo que une a las familias y lo que, pues... Cuando la familia está bien, pues el vecindario está bien, y si el vecindario está bien, la ciudad está bien. No, y te lo digo como lo dice mi esposa, si tú me tienes bien, las cosas jalan bien. Es como me dice, un poquito más clara que yo, me da gusto eso. Y bueno, tú lo escribiste así. Yo lo escribí, ¿cómo? Mira, ¿en qué momento estabas? Estaba yo en mis 40 y tantos años, 47, 48, y yo quería hacer algo diferente. No dejar al Conejo Blas ni al Mago Frank. Yo sigo trabajando como Mago Frank y Conejo Blas, pero quería hacer algo diferente, ¿no? Entonces me puse a escribir y cuando mis hijos empezaron a hablar de que ya tengo novia, de ya tengo la otra, pues yo me quedaba sorprendido, ¿no? Porque alguien un día me dijo, uno de mis hijos, es que todas quieren ser mis novias, papá. En la escuela. Sí, galán. Sí, no dejate galán, sino aventadas, ¿no? Aventadas las chavas, ¿no? Uh-huh. Y ¿cómo que quieren ser tus novias? Sí, ya tengo dos, pero no, espérame, ¿cómo que tienes dos? Pues, ¿qué dice, no? Y sabes que me dice, oye, dos es suficiente, ¿no? No, es lo que yo le digo a tu mamá, pero dice que no más una. No están muy de acuerdo en eso las mujeres. No están muy de acuerdo las mujeres. Pero entonces sí quise hablar con ellos, pero yo todo lo, desde muy chavo, todo lo importante, todo lo que yo quiero que perdure, pues lo escribo, porque ya sabes que las palabras se las lleva el bien, ¿no? Entonces les escribí un pensamiento donde hablaba precisamente del amor y lo hice como un juego, algo muy atractivo. Un juego que tiene un gran defecto, que viene sin instructivo. Y aunque lo sepan jugar por puritita e intuición, ni su mamá los podrá salvar de alguna desilusión, porque el amor no es congruente, no tiene lógica alguna. Por eso ves a la gente como si estuviera en la luna, inventando tonterías, haciendo miles figuras, y luego las alegrías se convierten en apuros. Y es no para aquí, checa las redes sociales. Niños que hoy juegan Wii, mañana cambian pañales. Y otra cosa más funesta, alguna enfermedad, no es por igual es la fiesta, pero lo que digo es verdad. Y eso a pesar de todas las campañas que vemos constantemente en radio, en televisión. Así es. Aún así nada nos tiene preparados para... Sí, entonces... ¿Dónde están los papás en este momento? Pues no sé. Porque yo imagino que cuando ves a unos niños peleándose en la secundaria, ves algún problema, seguramente algún papá tiene que meterse. Pero ¿qué pasa cuando voy a una fiesta? Pues que regreses mañana, ¿cómo estás? No, fíjate, otro día, bueno, no el otro día, mis hijos ya tienen 20 y tantos años, pero cuando tenían 14, 13 años, oye papá, ¿le podemos dar una aventada a fulanita? Mm. Después de una fiesta. Sí, sí, sí. Digo, ¿cómo, a quién? Sí, a la Juanita, que si le podemos dar aventada a su casa. Digo, ¿no tiene papás? Sí, entonces... O sea, sí la llevamos. ¿Y a esa edad que sí, no tenía sí, la niña? Llevamos. Era una fiesta de 15 años, entonces eran puros quinceañeros y todo eso. Sí la llevo, viejo, pero ¿dónde están los papás? ¿No? Es la pregunta que se hace. Bueno, en esta hora trato, empiezo hablando de los hijos, empiezo hablando del amor en diferentes facetas y termino con el amor de pareja y el amor a los hijos, que es muy importante que estén comunicados, pero en vivo, véanse a los ojos, escuchen más, quiten los ojos del celular, ¿no? Entonces, es una obra que, sin que yo pierda mi vena de comediante, como dijiste al principio, pues funciona porque se ríen mucho, y es así, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, ¿no? Porque hay una parte en la que digo, la prueba del amor en mis tiempos, yo, mamá, Juanita me dio la prueba del amor, y se espantaban, claro. ¿Qué te dio? Me dio un beso, mamá. Ay, ya descansaba la mamá. Ahorita la prueba del amor es... A ver, préstame tu celular. No, préstame tu celular con el Facebook abierto, ¿no? No te amo tanto, no te amo tanto. Es lo que dicen, tener la contraseña del Facebook ya es una prueba de amor. Exactamente. Mi estimado Mago Frank, estamos por irnos una pausa, si me permites. Claro. Y vamos a seguir platicando contigo porque tienes mucho que platicar, mucho que decirnos, mucho que instruirnos también, ¿por qué no? No tiene nada de malo. No, es instrucción, esa es mis experiencias. Platicarnos tus experiencias. Forma divertida. Pues damos una pausa. Y regresamos aquí al Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión sábado entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. David Eliseo Hernández, deportista amateur mexicano. Tuve un osteosarcoma, que es un tumor. El doctor fue lo que dijo, ¿sabes qué? Lo único que podemos hacer es amputar tu pierna ahorita mismo. Para mí fue cortarme las alas. Muchos a lo mejor pensarán que quitaron una pierna, pero ¿qué importa? Gané la vida, ¿no? Mexicanos somos luchones, tenemos la fuerza de salir adelante. A mí me han dicho que existen los límites, pero hasta ahorita no sé dónde estén. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela. México Historias que Inspiran.mx. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Habla Andrés Manuel López Obrador. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos tranzas se roban 500 mil millones de pesos cada año y ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez, de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63 legislatura. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico y bueno, pues nos quedamos muy picados con esta charla que tenemos, la historia de Gazapo en voz de Francisco José Suárez Rosas, mejor conocido como el Mago Frank. Esas anécdotas, ¿tú crees que ha cambiado el amor? Pues ha cambiado, yo creo que hasta de edad, ¿no? O sea, ahorita ya a los 12, 13 años los chavos ya están pensando en ondas así. Y bueno, y ahorita que dije, salíamos de corte, sí. Y dijiste, nos instrucciones, ¿no? Algo así dijiste. Es que no, también nos... Pero no, algo de tus experiencias, yo, ¿no? Eso es, comparto experiencias, pero yo, Francisco Suárez, soy una persona tan normal como tú, como el que sale de un quirófano y se quita el traje de médico, pues se convierte en padre, en esposo, en amigo, en amante. Porque amante es el que ama, no el que presume arrogante, que es un titán en la cama. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, me emocioné! Me emocioné un poquito. En esta obra, yo hablo del amor, pero del amor lo que en realidad significa, porque hay quien hace el amor y hay quien solo fornica. Está muy fuerte. Está muy fuerte. ¿No? Tú vas a decir sexo, no. Porque ya me iba a espantar ahora por ti. No, pues es que... Pero es realidad. Entonces, de repente suelto frases muy fuertes, de repente muy tiernas. Hay una parte en la que yo oigo los suspiros de las muchachas cuando digo una parte... ¿Qué fue lo que digo? De que si hubiera algo peor que amar y no ser correspondido... Uh-huh. Seguramente ese algo sería el no haberla conocido. Ay, ya vi esa la chavita. ¿Qué personas te siguen visitando? Sí, se están acercando la chaviza, se están acercando los jóvenes a conocer un poquito acerca de la historia de Gazapo. Sí, mira, esta empieza por los papás y los papás llevan a los hijos. Dicen, ¿cómo no traje a mis hijos? Cuando van un grupo de amigas, ¿cómo no traje a mi esposo? Y el comentario más común que cuando se entrevista en las pláticas, cuando hago develación de placas, porque ya llevo 10 develaciones. Wow. Digo 10 develaciones de placas porque si te digo cuántas representaciones, no son muchas, son 520, 40 y tantas, pero me tardo 52 en un año, porque sí. Es una vez por semana, todos los lunes a las 8:30 de la noche en el Teatro Gilberto Cantón. Ahí estoy desde hace 11 años y me cuesta mucho trabajo con las 100, las 200, las 300 o las 10,000 que comentan. Sí, porque lo estás llevando una semana, ¿no? Entonces, pero en las entrevistas que hacen al final, el comentario más común es, ¿cómo no la vi antes? Uy, si la hubiera visto antes, ¿no? Porque hubieras cambiado la historia, a lo mejor, de algunas parejas. Y fíjate que por eso la he seguido. No es un éxito en taquilla, o sea, no vivo del teatro, ni a veces hasta le pongo en mi bolsa, pero con una pareja que diga, wow, es cierto lo que dice el mago, podemos convivir y vivir mejor. Yo creo que con eso se paga cualquier... Es una satisfacción personal que tienes. Eso es. Yo creo que no es que, como digas, instruya, pero sí mi manera de platicar como que te hace pensar, y como no te lo digo a ti directamente, te digo lo que a mí me pasó. Pues me pasó que un día mi esposa se compró un manos libres y que no se oía, y cuando me lo dio me dijo, oye, ¿me lo configuras? Y me dio su celular y había muchas llamadas, un cuate muy... hasta el nombre, le hablaba y el nombre horrible, se llama Margarito. Me lleva. Entonces yo dije, oye, ya regañé como un Margarito, pues cuando menos un Pancho, un Pepe, un Sebastián o algo así. No, pues resultó que le puso Margarito para no poner mago, porque una amiga le dijo, no pongas mago ahí, no le pongas mago porque van a identificar a tu esposo, mejor ponle Margarito. Y cosas así que me pasaron y que yo digo, y es por andar de metiche en el celular. Entonces de repente digo, les voy a decir el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad, ¿lo quieres saber? Dime si. Sí, lo quiero saber. Right now, espero, en este momento. No, en este momento no, te espero. El lunes a las 8:30, en la historia de Gazapo, que conozcan el verdadero secreto de la felicidad. ¿Has cambiado, has modificado tu guión? Mucho. La obra lleva 11 años. Hace 11 años yo no sabía lo que era que se fueran los hijos. Y de repente mi hijo se va a estudiar a Australia. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Un actor y otro arquitecto. Varones, los dos. Varones, sí. Correcto. Y de repente uno se fue a estudiar arquitectura a Australia, el otro a actuación a Nueva York, y me quedo con mi esposa así cara a cara. Afortunadamente, desde que nos casamos, todos los miércoles nos íbamos al cine, porque en ese tiempo era 2x1. Entonces todos nos íbamos al cine, pero dejábamos a los hijos, todo eso. Entonces de repente hay una parte que dice que se ha cambiado la obra, sí. En cuanto yo me sentí solo con mi esposa, di gracias a Dios de que hayamos sido muy unidos a pesar de los hijos. Y digo a pesar de los hijos porque más importante que los hijos es tu pareja, porque los hijos se van, los amigos pues a veces están, a veces no. Entonces con el que siempre vas a estar es con tu pareja, y ahí es donde agrego la parte de los hijos, gente que se divorcia a los 30 años de casado, porque cuando los hijos se van no solamente dejan, ya no saben qué pasó, sí, que perdieron el tema eran ellos, el tema era ellos, los tenían ellos, estaban por ellos, y cuando se van ellos pues se acaban ellos. Híjole, entonces esta obra nos da un exquisito sabor de boca, muchas ganas de irla a ver. Pues yo creo que sí, yo creo que mira, el eslogan es: tienes pareja, debes verla. No tienes pareja, también te urge verla. Antes era no te cases sin verla, pero me albureaba, entonces sonaba albur, entonces ya le quité lo de no te cases sin verla. Pero si estar por casarte, vale la pena verla, porque te das cuenta antes de entrar al ruedo de muchas cosas. Tú para escribirla visitaste, es decir, de algún lugar sacaste ideas. No, simplemente te nació del corazón. Me nació el corazón. Por ahí podemos meternos al internet y pues sí. Ahí no, y busca el hilo negro, ¿no? Empiezas a hablar de amor y de ahí le pegas. Fíjate que este libro, aunque lo escribí en el 2003, empecé a escribir en el 2003, cuando lo terminé de escribir en el 2003, créeme que los poemas son de hace 30, 40 años, cuando yo empecé la magia y el Conejo Blas, la empecé por timidez. Yo era un chavo muy tímido, ya hablaremos del Mago Frank y el Conejo Blas. Ya tenemos en otra ocasión, claro, pero que me invites. Claro, claro. Empecé por timidez y empecé a escribir por lo mismo. Yo nunca le decía a una chava, ay, qué bonita, se le mandaba un poemía. Chateaba yo, pero en papelitos, no creo, ni en WhatsApp, ¿no? Les mandaba yo esos papelitos, era mi forma de chatear. Sí, claro. Y a base de puros papelitos, me comunicaba yo con las niñas y las enamoraba. Y de repente me encuentro todo eso, un chorro de poemas que... ¿Eras un Don Juan? No digo eres, porque no la vaya a regar. No, por lo menos una persona para la radio. No, Don Juan, simplemente, no me atrevía yo a hablarle de... Pero siempre ha sido romántico. Muy romántico, sí, me soy bohemio de corazón, mago de profesión. Y me imagino que vas a tener oportunidad, aunque sea de... Pues hacer una recomendación para las personas, para que se animen más a ir a verte la historia de Gazapo. Una recomendación de amor, algo en la que lo regamos. Algo en la regamilla. Cuando cumple 50 años, termina la vida, porque ya tengo 50 años. Entonces, Gazapo es un poeta, y ese poeta se enamora de una persona mayor que él y ella. Él tenía 50, no, él tenía 20, y ella tenía 50. Okay. Y esa noche le dijo, más claro, no puedo ser. Me volveré transparente, que sus ojos puedan ver lo que cruza por mi mente. Yo sé que nada le ofrezco y eso a mí me disgusta, porque sé que no la merezco y a pesar de esto me gusta. Y aunque no tengo derecho ni a expresar mis sentimientos, anoche invadí su lecho, hundido en mis pensamientos, y lo llené de ternura en medio de una tormenta. Dirá que es una locura, pero soñar nada cuesta. Y aunque diga que soy muy joven, un escuincle baboso, no permitiré que le roben ni un minuto de gozo, porque aunque me enseñe sus canas o diga que ya está vieja, en sus ojos veo las ansias de tener una pareja. Quizá un poco dispareja tratándose de mi caso, pero al fin una pareja que le retrase el ocaso. La haré sentir nuevamente joven y enamorada. Tan solo le pido que intente sostenerme la mirada, y si después de haberme visto no se siente ilusionada, le prometo que desisto de aquí No ha pasado nada. Ay, bravo. Extraordinario. Pues dan muchísimas ganas de visitarte. ¿Nos vas a dejar algunas cortesías para...? Claro que sí. Ya, sí. Tú dinos, ¿eh? Mira, yo te digo 5 dobles, pero si hablan 40 dobles, las das, pero ahorita las cortesías. Una cara que llega. Sí, o sea, realmente siempre decimos 5 dobles. Pero si llegan a hablar 6 o 7, los esperamos miércoles 8:30. Lunes 8:30 en el Teatro Gilberto Cantón. Ahí estoy esperando. Estamos cambiando de sedes de repente, sí, pero ahorita he hecho gira, por el Distrito Federal, porque los del sur no vienen para acá, los norte van para allá, entonces es un relajo. Entonces estoy en el Teatro Gilberto Cantón, que está en José María Velasco 59, a espaldas del Teatro Insurgentes y a espaldas del Teatro de la Iglesia de la Bolsa. La colonia San José Insurgentes, por allá, muy cerca. Ahí metro estamos. Barranca del Muerto, Ateros. Metrobús, José María Velasco, está muy... Sin ningún muy problema. Atrás. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? Claro que sí, soy Mago Frank México en el Face y en el Twitter, Mago Frank México. Y bueno, pues nos va a dar mucho gusto que más adelante nos vengas a platicar de tus proyectos. Seguramente tienes muchísimos proyectos, en teatro, en tele, está escribiendo. Así por ahí nos debes de tener algunas sorpresas. Claro que sí, claro que sí. Algunas, por favor, al Conejo Blas. Le voy a decir de tu parte que no me invitaste, pero pues, ni modo. No fue mala onda. Hoy venimos a hablar acerca del sapo, ¿no? Regresamos con el Conejo Blas. Muchísimas gracias. Pues, mis estimados amigos radioescuchas, en el Punto Crítico siempre tenemos grandes sorpresas. Y bueno, pues en este caso agradecemos mucho al que nos haya acompañado, el Mago Frank Francisco José Suárez Rosas, 48 años de carrera en la magia, 38 años en televisión, con el Conejo Blas, por supuesto. Pues qué agasajo, qué padre que nos hayas acompañado. Y los micrófonos están abiertos para una futura ocasión. Por supuesto que sí. Saludos y gracias. Amigos del Punto Crítico, síganos, @elpuntocrítico. Recuerden, si van a ir a ver la historia de Gazapo en este momento a través de Facebook, facebook.com/elpuntocrítico, vamos a recibir sus inbox, es decir, sus correos privados, que nos hagan algún comentario y van a tener su acceso doble para este lunes, 8:00 p.m, Teatro Gilberto Cantón. Llegó el momento de una pausa. Regresamos, seguimos con más sorpresas aquí en el Punto Crítico Radio, a través de Radio Fórmula. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me pagan las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. De un hogar, un techito donde yo pueda vivir, es algo que no tiene palabra. Con viviendas accesibles entregadas por el gobierno de la República, ahora personas con discapacidad motriz cuentan con una casa diseñada para una vida más digna. Pues siento aquí algo en el techo muy bonito porque es real estos apoyos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gov.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. SEDATU. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político, que es prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Para tener mexiquenses mejor protegidos. El Plan de Transporte Estatal Seguro está por cumplir un año. En este tiempo hemos revisado más de 1,600,000 unidades de transporte público y detenido a más de 1,800 presuntos delincuentes. Seguiremos trabajando para que viajes más seguro. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Para el mes más romántico, descarga los mejores éxitos del bolero y la balada en orfeón.com. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Si cumples 18 años entre el 8 de febrero y 5 de junio, puedes participar en la elección del constituyente de la Ciudad de México. Tramita tu credencial para votar antes del 29 de febrero y sé parte de este momento histórico. Consulta INE.mx o llama al 01800-432-5292. 33-2000 para conocer los documentos originales que necesitas llevar y hacer una cita. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues se acuerdan que les dije que los iba a llevar a una zona muy, muy bonita de verdad. Esta zona es una zona, les dije, estaba muy cerca al Golfo de México. Y saben que aquí mi maestro López Cibernal, que siempre además yo digo que es mi maestro, perfectamente le atinaste, maestro. Es de esta zona en la Huasteca. Sí, por Jorge Negrete. Claro. De siete estados, algo así. Así es, no, son seis estados lo que conforman la Huasteca. De hecho, es Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí. Y me falta uno, que es Veracruz, ya dije. Sí, Veracruz y Querétaro, sí. Ahí está Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Puebla. Y bueno, esta zona, la verdad, si usted no ha ido, debe ir, porque además estos estados lo que hacen es de que han tenido, por supuesto, un gran beneficio de la naturaleza, porque de verdad la naturaleza fue benévola con esta zona, la zona de la Huasteca. Lo que usted tire al suelo se va a dar, la tierra es una tierra muy, muy, muy rica. No, muy, muy rica. Y que, bueno, tan rica que también ha dado muchos artistas. También ha dado gente trascendente en varios ámbitos, ¿no? Como puede ser el ámbito político, puede ser el ámbito musical, puede ser el ámbito artístico. Y en este caso, ¿sabe qué? Vamos a platicar con una gran amiga mía. Ella es la arquitecta Patricia Hernández Reina. Ella es directora de Patrimonio Cultural e Histórico del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, que, por cierto, yo he estado por allí también en algunos festivales de música huasteca, ¿no? Por ejemplo, en fin, hay muchos festivales de distinta índole o de distintos géneros que se llevan a cabo en esta zona, que repito, justamente como muestra fehaciente de la riqueza no solamente natural, sino también humana, que existe en esta zona de la República Mexicana. Así que, pues Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, gusto, pues, es un placer saludarlos. No, hombre, el placer es nuestro, y nada más de imaginar dónde estás, ahí justamente en la parte huasteca de Tamaulipas, ¡qué maravilla, Patricia! Así es, mire, efectivamente nosotros como Tamaulipas formamos parte de la Huasteca de los seis estados, de los seis estados que conforman la Huasteca. Tamaulipas tiene 14 municipios, que es de la parte zona sur, pegada al Golfo, toda la zona sur, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, son los estados que conforman la Huasteca. Hoy nada más para darle también, ilustrar a la gente, hoy no ilustrar, porque a lo mejor conoce el dato, entonces a lo mejor recordárselo, ¿cuántos municipios tiene Tamaulipas? Tamaulipas tiene 43 municipios. Ah, bueno, entonces es un buen porcentaje el que tiene la Huasteca. 43, son 14 los que pertenecen a la zona Huasteca, que es una zona muy interesante. Pues es casi la tercera parte. En historia, rica en sus tradiciones, rica en cuanto a gastronomía, claro, la música y danza, que prácticamente pues es el huapango, sí, es su tradición, los tríos, que precisamente pues nosotros en este año hemos lanzado una convocatoria a nivel nacional y otra a nivel regional. Oye, fíjate que a eso me refería, no solamente a la riqueza natural, Patricia, que tiene esta zona, sino también, la verdad es de que ha sido cuna de muchos artistas, de científicos, de políticos, en fin, de gente realmente trascendente en nuestro país, y ese es el tema que hoy nos reúne, Patricia. Así es, tenemos aquí una gran riqueza en cuanto a los artistas tradicionales, tanto pintores también, como Pedro Banda, claro. Tenemos el artista de acá de la zona de Tampico. Y hay escritores y bueno, escritores también, infinidad de poetas que bueno, hace un poco aquí tenemos a Altair Tejeda, infinidad de gente valiosa ya grande, que algunos de ellos ya se nos han ido, pero sí se fueron físicamente porque están con nosotros, ¿no? Se fueron físicamente porque siguen con nosotros. Sí, porque sus poesías, por ejemplo, siguen con nosotros. Siguen. Oye, Patricia, cuéntame que hay una convocatoria. Así es, mira, este año hemos lanzado una convocatoria precisamente como Premio Nacional de Ensayo, pero específicamente sobre la región huasteca de Tamaulipas. Y esto lo hacemos porque próximamente en Tamaulipas vamos a tener a celebrar el 21 Festival de la Huasteca. Este Festival de la Huasteca se va rolando por todos los estados de la región huasteca. El año pasado le tocó al estado de Hidalgo. Este año pues nos toca a nosotros Tamaulipas. Y hemos lanzado este concurso para premiar a los ganadores de este ensayo. Y se va a premiar con 50,000 pesos al Premio Nacional de Ensayo y 50,000 pesos al concurso de poesía regional. En el Premio Nacional de Ensayo pueden participar todos los mexicanos a nivel radicados en todo el país. Okay, eso no es exclusivo para la zona huasteca. El Premio Nacional de Ensayo es a nivel de todo el país. Nacional, claro. Así es. Y en el caso del concurso de poesía, si es regional, puede participar cualquier mexicano radicado en los 6 estados de la Huasteca. Sí, aunque su origen o de origen no sea huasteco, pero que radique. Pero que esté radicado y que tenga, pues ahora sí, ahí sus poesías, sus trovas, sus versos, todo lo que en sí puedan tener por ahí, ya que nosotros, obviamente, sería un concurso, una calificación por jurados expertos. Y que el premio el resultado estaría dándose al 30 de marzo. El Premio Nacional de Ensayo sería de 60 a 80 cuartillas. Y en el caso de concurso de poesía sería, es al revés, de 40 a 60 el de poesía y de 60 a 80 el de ensayo. Bueno. Y la convocatoria está publicada en la página www.itca.gob.mx. Bueno, ahí es donde puede ella buscar ya a detalle. Ya se viene ya las bases, ¿no? Así es, así viene a detalle de la convocatoria. Se les dará un reconocimiento a los ganadores y también se editará sus trabajos que presenten. Se editará un libro, el mismo que pretendemos que se presente dentro del concurso del Festival de la Huasteca. Claro. Ahora, por favor, repetimos, Patricia, la página donde pueden encontrar las bases ya con detalle, porque son requisitos muy específicos, Patricia. Entonces, así es. Para no darlos ahorita, pero vaya, la gente que esté interesada, pues que lo haga. Nosotros aquí en el estudio tenemos un gran poeta, el poeta de la radio. Así entonces, es. Bueno, pues fíjense, a ver, repetimos. Entonces, pueden concursar para el Premio Nacional, De Ensayo. De ensayo, cualquier mexicano. Cualquier mexicano radicado en el país. Así es. Pero para el Premio Nacional de Poesía. Este es concurso regional de poesía. Concurso regional. De la región huasteca. Como el nombre lo dice, es regional. Pueden concursar cualquier mexicano, pero radicado en la Huasteca. Así es. Eso es como el principal requisito. Pero de ahí en fuera, entonces, las bases, ¿dónde las podemos encontrar? Eso las pueden encontrar en la página www.gov.mx. .com. .com, así es. Así es. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, repetimos, esto es en el marco del Festival de la Huasteca. Así es, esto. ¿Y se va a llevar a cabo de cuándo a cuándo? El Festival de la Huasteca es del 30 de junio al 3 de julio en el municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas, una región cañera. El Festival de la Huasteca. El próximo 21 Festival de la Huasteca en Tamaulipas, en el municipio de Ciudad Mante, es una de las regiones cañeras, la azucarera. Una tierra que ahí los esperamos, están cordialmente invitados todos. una tierra un poquito caliente, pero muy dulce. Así es. Oye, y entonces esto, digamos, es como un avance. Así es, un avance de lo que nos, de los preparativos que estamos haciendo para el festival. En el festival va a haber música, danza, artesanía, gastronomía, presentación de libros, poesía, teatro. Ah, pues bueno, es una gran cantidad de actividades. Se reúnen más de 300 artistas de los 6 estados y se pone muy bien. Son 3-4 días que vamos a estar con... No me cabe la menor duda. Pues Patricia, muchísimas gracias, todo género de éxito. La verdad, cuando se junta la gente y el esfuerzo, talentosa y con conocimiento, pues la verdad es que no necesitas suerte, así que no te deseo suerte porque ojalá, ya ojalá, y gracias, muy amable, y cordialmente invitados también al festival todos ustedes. Por supuesto. Y todo tu público. Gracias, Patricia Hernández Reina, y es directora de Patrimonio Cultural e Histórico del Instituto Tamaulipeco de Cultura y para la Cultura y las Artes. Oigan, bueno, pues antes de irme, la verdad es que no quisiera despedirme, yo soy Federico Vare, les recuerdo, digo, pues, para los que os acaban de sintonizar, fíjense que en esta semana, el miércoles, fui llamado, bueno, con anterioridad, fui llamado y fue un honor, y la verdad desde aquí les agradezco este honor que me hicieron, fui llamado a formar parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, como fundador de la Academia de Periodistas de periodistas dentro de esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Esto me da un gran honor, la verdad, porque entonces me hace miembro, no nada más honorario, sino además fundador de esta academia que pertenece a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. De verdad, muchísimas gracias a la gente que me hizo favor de llamarme y bueno, ahora tener el honor de pertenecer a esta sociedad. Es una sociedad, solamente se los digo como dato, es una sociedad que es la más antigua del continente americano, y es la cuarta en importancia y también en trascendencia mundialmente hablando. Entonces, la verdad es que para pertenecer a uno lo llaman, aunque uno se acerque y si quiera pertenecer, no puede, no es ese el camino, sino es por invitación. Entonces tuve el honor de que me hayan invitado, y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, y eso me compromete a hacer mi mayor esfuerzo, justamente, ¿saben para qué? Para transmitirle a usted lo mejor de mi manera y de lo mejor de lo que tengo, para que usted lo disfrute aquí en El Punto Crítico, aquí en Radio Fórmula. Vámonos un corte y volvemos. Sabor a la carne seca y traguitos de mezcal, fumar cigarrillo de hoja, prenderlo con pedernal, hacer que el solo moja más sabroso fumará. En mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Telefórmula Deporte. 5 de la tarde. La fórmula es Deporte. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 70 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierba santa para la garganta. Traigo pechimbo a la hinchazón. Mambo. Qué rico el mambo. Esta colección, de nuevo es tiempo de Cuba, podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Ordeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Continuamos, estamos de regreso después de esta breve pausa. Síganos a través de Twitter, arroba El Punto Crítico. Nuestro sitio en internet, www.elpuntocritico.com. Tenemos la sección, la tan gustada sección de teatro cada semana. Y bueno, pues en este momento tenemos el gusto de saludar a Producciones Nadie. O Producciones de Nadie, es lo correcto. Nos acompañan para platicarnos acerca de esta propuesta donde trae muy buenas obras de teatro. Bueno, pues hoy está con nosotros Mónica Freude. Hola. ¿Qué tal, Mónica? Qué gusto saludarte. Bienvenida. También está con nosotros Efraín Márquez Portillo, escenógrafo, fundador de Producciones Nadie. Hola, buenas tardes. Y también está Junuen Pérez en la escenografía. Escenografía de Producción. Así que, bueno, pues prácticamente ustedes tres están en todo lo que tiene que ver la producción, ¿no? Prácticamente ustedes son la base de toda esta organización Nadie, ¿no? Así es. Pues a ver quién nos gusta platicar el día de hoy de las tres personalidades que nos acompañan el día de hoy acerca de este proyecto de Producciones Nadie, la plataforma. Queremos conocer, bueno, qué propuestas hay para la gente que gusta de este arte, que es por supuesto el teatro. Adelante. Bueno, en esta ocasión venimos a hablar de la audición, que es una puesta en escena que tenemos en sala. Uh-huh. Es la, ¿cómo se puede decir? Es la primera función que vamos a tener. Uh-huh. El estreno, pero lo que nosotros traemos es un proyecto multidisciplinario. O sea, es una puesta en escena que conjuga danza contemporánea, teatro, música en vivo, arquitectura y proyecciones. Entonces, es como... No traemos como una cuestión de un teatro con un escenario frontal. Okay. Estamos trabajando todo el tiempo en tres escenarios, un principal que no es tan principal y dos secundarios que en algunos momentos se vuelven la escena central. Y hay momentos en que ninguno de los tres escenarios está ocupado, todo está pasando entre el público. O sea, es una obra que se lleva todo el tiempo desde pie. Esta obra que nos estás platicando se llama La Audición. La Audición. Así que prácticamente todos interactúan. Es todo el mundo. Todo esto, ¿no? Todo el mundo. Excelente. Y se nos platicas, por favor, Efraín Márquez, acerca de, bueno, pues, ¿dónde surge la idea, dónde surge ese concepto tan interesante para los jóvenes? Para, generalmente van dirigidos a los jóvenes, ¿no? A los adultos contemporáneos. Sí, hace un par de años nos juntamos un grupo de locos creadores que queríamos simplemente hacer algo, ¿no? No, nunca fue como nuestra intención llevarlo a tanto, pero se dio, fue creciendo. Y pues ahorita estamos en el punto en el que ya vamos a presentar una obra en un lugar como bastante reconocido, en un lugar grande, con una producción que vale la pena mucho. Hay personas ahí que no sé si pueda mencionar. Sí, adelante, pues de eso se trata, de saludar a todos aquellos que conforman parte del equipo, ¿no? Extraordinario en esta apuesta, La Audición, y por supuesto el grupo Nadie. Ajá, ahí como... Ahora hay mucha gente muy, muy, muy talentosa y ya con renombre, tanto en las personas, los performers, en vestuarios, por ejemplo, en iluminación. Okay. O sea, es una producción que vale realmente la pena. La presentamos el siguiente miércoles a las 9 de la noche, el próximo miércoles a las 9 de la noche. Miércoles 24 va a ser ahora sí que la presentación. Va a ser la presentación excelente. ¿Y cómo se sienten? Si nos puedes platicar tú también, Jonathan Pérez, acerca de esto. También Mónica Freude, si nos puedes platicar acerca de tu papel también que estás llevando a cabo tan importante. Sí, estamos muy emocionados. Es el gran estreno. Vamos a dar a conocer esta obra a mucha más gente y mucho más al público. Es una obra que estamos trayendo desde el 2012 de forma gratuita con gente muy cercana a nosotros y ha ido evolucionando el proyecto, como comentaba Efraín. Empezó con una historia donde gente quiere volverse algo y hoy, que son 4 años después, ya se volvieron algo. Ya son, tenemos a 16 personas en escena, tenemos 8 músicos en vivo con violín, con pues, guitarras y bajo y teclado, voces de mujeres y hombres, y, o sea, algo muy interesante musical, nuestra propia música, de un grupo que se llama Los Nadie, que mismo es el proyecto, y tenemos a 8 escénicos. Entonces tenemos 8 personas que están haciendo performance, están haciendo danza y están contando una historia a través de la parte audiovisual que decía Junuen en las pantallas, que ellos construyen. No es una pantalla común y corriente convencional cuadrada, sino que está armada de una forma muy particular, y entonces todo nos invita a reflexionar y a sentir la obra de una forma muy especial y de salir, yo creo que de forma diferente, o sea, te sientes diferente saliendo de ahí, te hace pensar muchas cosas, te hace tener una introspección, porque hace cuestionamientos muy fuertes dentro de los personajes. Por ejemplo, de lo que nos estás platicando, Mónica, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Vamos a tener una serie de sensaciones, es decir, altibajos? ¿Vamos a sentirnos alegres, tristes? Es muy interesante porque la obra va levantando, va llegando a como clímax, donde la gente se emociona mucho y luego baja otra vez y comienza de nuevo. Hay como 4 o 5 episodios dentro de la misma obra, donde aparentemente podría hasta terminar ahí, pero entra en otro comienzo, ¿no? Extraordinario. Y Efraín Márquez, también coméntanos un poquito acerca de la escenografía, cuánto tiempo les llevó a cabo y toda la producción, finalmente para que la gente la disfrute y la pase muy muy bien, ¿no? Pues la construcción de la escenografía todavía está como en proceso. En realidad es algo que es como, podría calificarse de onírico tal vez. Bueno, no se espera una escenografía como tal, ¿no? No sé, decoración, sino más bien una instalación artística. Lo que podrían ver en un museo, en una galería, en algún lugar de estos, pues, lo pasamos al teatro y conjuga de forma correcta con todo para, no sé, se usa, por ejemplo, el video sobre la escenografía para hilar toda la historia. Puede sonar caótico tal vez el hecho de tener música, performers, proyecciones en vivo, pero hay como cierto hilo conductor que pasa a través de este y que le da cierta estética, junto con el vestuario, por ejemplo. Entonces todo queda como hilado. El diseño lo hicimos nosotros, la construcción la hicimos nosotros. Hace unos años era prácticamente con lo que podíamos recoger, con lo que podíamos... Con lo que pues, se podía trabajar, ¿no? Prácticamente. Sí, una cuestión de reciclar. Si nos pueden dar, por favor, la dirección donde se van a estar presentando, cuántas semanas, cuál es el proyecto, para que se quede cuánto tiempo. Obviamente esperamos muy buenos resultados, ¿no? Sí, pues el lugar está a unos pasos de la Glorieta de Insurgentes, entre Puebla, entre el Insurgente Sur y Oaxaca, sobre Puebla. Muy bien. El número es 180 y algo, ¿no? Ahí donde siempre hay tortas, ¿no? Súper famosas. Sí, ¿no? Sí, el lugar era... Siempre en la sala, ¿no? Extraordinario. Que antes era conocido como el Centro de Insurgentes. Era Centro de Espectáculos Insurgentes. Bueno, ha tenido varios nombres, ¿no? Y nos gustaría también conocer las redes sociales y algo más que quieran agregar, por favor, amigos. Sí, estamos en Nadie Movimiento Oficial. Ahí pueden encontrar toda la información que está alrededor de la obra. Tenemos, ya hicimos, grabamos el primer sencillo del grupo, que se llama M Aquí. Lo pueden encontrar en YouTube. M Aquí, Los Nadie va junto, Los Nadie. Ahí pueden escuchar y ver muchos clips de lo que ha sido la obra en el pasado. Ajá. Y un poco de lo que se pueden imaginar que van a ver el miércoles que entra. Me parece extraordinario. ¿Desde qué hora ya podemos ir a disfrutar de la audición de Nadie? Desde ahorita pueden comprar sus boletos en Ticketmaster o en sala. Correcto. Y, y el 24, miércoles 24, a las 9 de la noche, los esperamos ahí, y lo que les garantizamos es que se van a divertir ¿cuántas muchísimo. ¿Cuántas personas van a estar ahí? ¿Cuántas esperan? Esperamos... ¿Cuántas caben ahí? Porque es un lugar grande. Sí, esperamos entre 500 a 700 personas. Extraordinario, sí. Entonces hay que divulgarlo, hay que llenar ese lugar, y bueno, sí. Pues también, por favor, Junen Pérez, agréganos algo más para cerrar esta entrevista, algo que no les falte, por favor, nada en esta conversación, esta charla que hemos tenido, ¿no, Junen? Bueno, lo primero es que van a encontrar en todas las disciplinas, en todas las cosas que se exponen ahí, cosas muy interesantes, todo es conceptual, todo tiene una razón de ser, se van a sorprender, se van a enfrentar, a lo mejor en esas preguntas se pueden enfrentar a sí mismos, nos podemos enfrentar a nosotros mismos ahí. Entonces, es un espectáculo. No vamos a salir muy deprimidos, depende, ¿no? Depende. No, la verdad es que reflexivos. Muy reflexivos. Todas las personas que visten las funciones que hemos dado anteriormente salen como sorprendidas. Muy sorprendidas y contentas, o sea, como una catarsis gruesa, ¿no? Con la adrenalina. Hay momentos en que la adrenalina corre. ¿Sí? Me encantaría ya verlo, y hay que echar un vistazo a los videos que nos estabas diciendo, Mónica, sí. Para hacernos una idea de lo que vamos a ver, experimentar y vivir. ¿Algo más que quieras agregar, por favor, Mónica? Tenemos 8 boletos de 2x1. Ok. Para que... Una promoción 2x1. Exactamente. Tenemos 8 para compartir con ustedes, a través de ustedes, a la gente que quiere, los primeros que estén interesados. Bien. Yo creo que podemos hacer la mecánica por medio de su Twitter. Muy bien, excelente. A través de Facebook. Para que lo podemos manejar, que nos manden un inbox. Ajá. O a través de Twitter también, ¿no? Para que nos pongamos de acuerdo, sí, la gente esté atenta y puedan ganarse ese 2x1 donde... Pues me parece excelente. Oye, pues muchísimas gracias. Si nos pueden repetir una vez más sus redes sociales. Nadie Movimiento Oficial. En Facebook, véanlo y ahí van a encontrar mucho contenido visual que los va a enganchar para que vengan a vernos. Estamos en Twitter como hashtag la audición y hashtag Nadie Movimiento. Ahí nos pueden encontrar. ¿Cuál es la única presentación? No. Por lo pronto sí. Esperamos. Posteriormente veremos más. Vamos a estar siguiendo. Es solo el comienzo de muchas cosas. Efraín Márquez, muchas gracias también por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes y pues vayan. Es un espectáculo que vale realmente la pena. No es porque trabajamos en él. Se van a sorprender de todo lo que hay y el gran talento que está colaborando en ello. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Mónica Freire y Junen Pérez, que bueno, pues son parte, como lo estábamos comentando al inicio de esta entrevista, de esta plataforma extraordinaria que vamos a estar viviendo próximamente, miércoles, 8 de la noche. 9 de la noche, ahí en la sala, en Puebla número 186, si no me equivoco. Pues ahí muy cerca, a una cuadra de la glorieta de Insurgentes. Boletos en taquilla y en Ticketmaster. Y bueno, pues no dejen de estar en contacto a través de nosotros, a través de @elpuntocrítico, y recuerden en Facebook, a ver si son de los afortunados ganadores de llevarse un pase, es decir, dos pases. Un pase, un paso de uno. Entonces, bueno, pues estamos en contacto, facebook.com/elpuntocrítico. Y ahora un momento de una pausa, regresamos aquí a través también de los micrófonos de Radio Fórmula, El Punto Crítico. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Las mejores ofertas del fin de semana están en Comercial Mexicana. Y para estrenar guardarropa te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todas las camisas para caballero de la marca Cherokee. Así es, por cada 100 pesos de compra en camisas Cherokee te regalamos 30. Los mejores precios solo en Comercial Mexicana. Hasta febrero 22. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. En 3 años de trabajo, en la Ciudad de México, más de 428 mil alumnos ya mejoran su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura en las escuelas de tiempo completo. Donde además niñas y niños cuentan con una alimentación nutritiva. Las mamás tienen la tranquilidad de saber que sus hijos estudian más horas y conviven en un ambiente seguro. Tres años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para la Ciudad de México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En el mejor portal de música, Orfeón.com, podrás encontrar música de cumbias, boleros, rancheras, baladas, tríos, salsa, rock and roll, instrumental y, por supuesto, los mejores intérpretes. No dejes de visitar Orfeón.com. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. En Bodega Aurrerá tus moneditas sí son efectivas. Llévate miles de productos a solo 10 pesitos cada uno. Cuatro rollos papel higiénico Hortensia, servitoalla un rollo box, servilleta suave 200 piezas, 2 litros limpiador multiusos Aurrerá a 10 pesitos. En Bodega Aurrerá tráeme tu morraya y te surte tu despensa. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estimados amigos del Punto Crítico a través de Radio Fórmula, un gusto saludarlos una vez más en esta tarde calurosa aquí en la Ciudad de México. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, en Twitter, a través de Facebook, facebook.com/El Punto Crítico, y por supuesto nuestro sitio en internet, o debe de faltar en tu computadora, www.elpuntocritico.com. Ahora vamos a hablar un poco de música. Le toca el turno a la sección de música aquí en El Punto Crítico, y para ello tenemos el gusto de que nos acompañe William Muñoz Torres. Él viene a presentarnos su proyecto, que bueno, pues tiene su apellido Muñoz, y bueno, pues nos va a platicar acerca de esta propuesta 100% electrónica, aunque por lo que hemos estado platicando un poquito con él, sí se trata un poquito de buscar, ¿no? De buscar nuevas propuestas, lo electrónico, pero pues no se descarta meterle otros géneros musicales por allá, ¿no? Que escuche padre. Bienvenido William Muñoz Torres, aquí al Punto Crítico, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Igualmente, muchas gracias por invitarme y un saludo a toda tu audiencia y gracias por el espacio. Oye, pues estamos a tus órdenes porque nos interesa conocer acerca de tu propuesta, esta proyección musical. Parece que ya tiene algunos años que has estado experimentando. ¿Cómo te ha ido con esta propuesta de Muñoz? Sí, esta propuesta empieza en el 2012 y realmente es de meramente como una forma para demostrar como todas estas ideas musicales que tenía. Uh-huh. Y de cierta forma lo llevé como un pasatiempo, aunque últimamente me ha requerido un poco más de compromiso, porque primero era como experimentar, jugar y estas cuestiones, pero afortunadamente se fueron dando algunas circunstancias y ahorita el proyecto está emergiendo de una buena manera. Ahorita inclusive ya estamos trabajando con personas que están haciendo un sello independiente, que también tienen a cargo a muchas personas que están haciendo un buen de cosas de forma personal, y de cierta manera este proyecto pues es con base a una inquietud que tengo con la música, y de cierta manera pues es una forma para expresar lo que uno consigue. Tú eres productor. Así es. Tú eres el puesto que tienes, productor. ¿Qué es lo que hace un productor específicamente en cuanto a música? Okay, un productor no solamente tiene que ver la composición en cuestión de los arreglos musicales. El productor también se basa en el diseño sonoro ya del producto como tal. Un productor tiene que ver también que esté, por ejemplo, en este caso, la edición bien grabada, que tenga buenos matices, que tenga una buena calidad de audio. Okay. Y de cierta manera el productor se encarga como de esas cuestiones, y ahorita en la actualidad como el mundo digital ha evolucionado tanto, nos permite que ya no es necesario tener un estudio tan caro como para poder hacer una buena producción en tu casa, ¿no? Entonces esa es la ventaja que ahora los ordenadores te permiten, y de cierta forma la idea del productor pues no solamente tiene que ver, repito, con la estructura musical, sino tiene que ver con todo el diseño sonoro, con la masterización, la mezcla de las canciones, y también trabajar con otros artistas, claro. Oye, ¿te ha tocado trabajar ya con cantantes DJs en este caso, o con quién te ha tocado trabajar específicamente, con gente del ámbito electrónico? Sí, sobre todo con personas que también tienen como ideas propias, que están haciendo también su propia música. He trabajado con productores, con DJs, y también he trabajado inclusive con una rapera que se llama Michery Sirena. Ella inclusive también está como de cierta manera arrancando. Se podría decir que han sido las personas que han colaborado conmigo, y en la actualidad ahorita este proyecto es muy electrónico, pero el acto en vivo ya viene, no solamente es una persona reproduciendo sonidos en una computadora, sino también vienen ya más músicos como un baterista, un bajista. Entonces ya le da una sensación no solamente producida por una computadora, sino ya le da como esa sensación de instrumentos reales y la ejecución real de personas. ¿Qué es lo que ha logrado William Muñoz Torres con esta propuesta con el que nos estás, con esta idea, con este proyecto que nos estás platicando? Es decir, empezaste en 2012, estás comentándonos que ya trabajaste con raperos, con DJs. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Se ha habido producciones? Porque también me decías que a la par estás llevando algo que se llama Los Chicos Raros, ¿no? Sí. ¿Cómo está esa onda? Sí, este proyecto también es alterno con otro compañero que se llama Montauk, que tiene un proyecto también independiente. Y bueno, de cierta manera nosotros hemos sido amigos de toda la vida. Entonces surgió esta idea de hacer esta colaboración. Y se dio con una nueva productora que se llama Garage Music, que está trabaja en el centro de la ciudad. Y bueno, con respecto a los logros, tiene que mucho que ver, perdón por la redundancia, tiene que ver mucho con esta cuestión de los foros, del contacto con la gente. Realmente la escena musical de la música electrónica en la ciudad es muy diversa, ¿no? Entonces hay muchos clubs, hay mucha gente que sale en las noches en el centro para divertirse. Y esta, digamos, es la evolución, que vas conociendo a todas las personas que participan en esto, a personas que se divierten, a personas que van a tocar, a escuchar, y es lo que hemos logrado, pues es todos estos contactos, todas estas personas que aún no... ¿Pero lo has plasmado en algún disco? Sí, o algo así, alguna propuesta que ya podamos escuchar. Sí, el EP va a salir en marzo, el 23 se va a lanzar y se va a subir en SoundCloud. Por cierto, mi SoundCloud personal es Austin Muñoz. Y las redes sociales es Muñoz Torres en Facebook, y en Twitter estoy como Muñoz también. Y el EP ya va a salir a mediados de marzo, y ahí ya vamos a poder publicarlo. Se van a hacer también copias físicas como digitales. Entonces ya de cierta manera estábamos en proceso de escoger los tracks que podían representar la propuesta, y afortunadamente ya lo estamos logrando. Ahorita ya está el proceso de la masterización, la mezcla, y en marzo pues ya vamos a lanzarlo. Entonces ojalá y la gente que esté interesada en esa propuesta pues esté al pendiente, y en redes sociales vamos a estar dando más detalles. Esto de Los Chicos Raros, si nos desglosas un poquito más, ¿a qué se refiere? Sí, Los Chicos Raros tiene que ver con esta nueva apertura cultural, que bueno, ahora la juventud pues tiene muchas ideas en la cabeza, ¿no? Entonces de cierta forma nosotros lo quisimos representar como el tiempo de Los Chicos Raros, porque pues de cierta manera ya todo se ha diversificado, ¿no? Entonces nosotros lo utilizamos más bien como una idea de risa, de sarcasmo, y de esa idea también surgió de un proyecto radiofónico universitario. Era un proyecto radiofónico y después se convirtió ahora en un proyecto musical. Entonces eso es muy interesante. ¿Tú como productor tienes o estás en contacto con algunos lugares, algunos antros, con disqueras o algo así, sí. ¿Cómo está esta onda? Por ejemplo, ahorita estamos colaborando mucho con el Hostal Mundo Joven, que está en el centro, está atrás de Catedral. Mundo Joven, correcto. Hostal Mundo Joven. Todos los viernes tocan DJs y productores en la terraza del lugar. Y, por ejemplo, ahí estamos como residentes ahorita. Estamos tocando. El año pasado estuvimos tocando todo el tiempo ahí. Y ahora se vienen más colaboraciones con ellos. Y también estamos en la terraza que se llama Puro Corazón, que está al lado del Zócalo de la Ciudad de México. Y de cierta manera ahí es donde nos pueden también visitar o checar los Facebook, tanto de Puro Corazón y también la de Terraza Hostal Mundo Joven. Ahí pueden entrar para ver las fechas. Y ¿tú cada semana estás ahí? Sí, cada semana nos hemos presentado, y ahorita hemos parado un poco porque de cierta manera también hemos, como son muchas las personas que están colaborando, pues tenemos que también dejar que otras personas estén participando, pero sí, de cierta manera ahí nos pueden encontrar. y pues también en redes sociales vamos a estar dando más fechas que nos... Lo digo por si alguna persona, obviamente pues está en contacto contigo a través de las redes sociales, pero alguna persona quiere darse la vuelta ahí por sí, la zona donde estás diciendo, ¿no? Exacto. Para que te contacte, te vaya a ver directamente, esté contigo, ¿no? En contacto directo, pues digamos personalmente, nada como eso, ¿no? Así es, en contacto personal sería ahí en hasta el mundo joven, y también nos pueden, la escuela, en este caso donde nosotros también estamos colaborando, que se llama Garage Music, que ya viene a ser también como una productora y un sello discográfico, se encuentra ubicada atrás de Catedral, y ahí también nos pueden encontrar. Garage Music. Muy está bien. Ahí por República de Brasil. Y ahí lo pueden encontrar también. Oye, pues suena muy padre toda esta idea de acercarnos al fantástico mundo de la música electrónica, fusionado con algunos otros géneros. Tú como productor, pues efectivamente estás checando que todo salga muy padre para la gente, para los chavos. Entonces estamos muy al pendiente también de tu producción próximamente, de esta producción de este EP que dices. Así es. Que está lleno de sorpresas, ¿no? Sí, así es, porque no solamente es música electrónica, a mí también me encanta mucho el rock, ¿no? Entonces viene una mezcla de muchos géneros, y eso está muy padre. ¿Y te pones sangrón con los nuevos chavos? Siempre con humildad, ¿no? Sí, hay esa apertura. Sí, claro, y obviamente aquí es de constancia, ¿no? Porque no es tan fácil como en otros países que tienen más abertura a este tipo de movimientos culturales, pero de cierta manera es de persistencia y es de que te gusten las cosas. ¿A quién recomiendas que se acerque contigo al proyecto Muñoz? Ok, a todo aquel que trate de ir en contracorriente de la cultura popular en el sentido de lo convencional, ¿no? Esta idea es más bien contracultura, es decir, una nueva faceta o una forma de escuchar música de otra manera, una manera experimental, y pues yo les recomiendo que a todas las personas que en este caso puedan interesarse en el proyecto, que se acerquen, que se den una oportunidad, y que si son tolerantes con los géneros musicales, se echen una buena escuchada con Muñoz. Oye, extraordinario, por favor repítenos tus redes sociales, porque estamos escuchando @Muñoz, dijiste únicamente. Sí, ¿a qué aparece? En Facebook estoy como Muñoz Torres. Okay. En SoundCloud estoy con Austin Muñoz, y en Twitter estoy como @Muñoz. ¿Quieres dejar algún otro dato para estar en contacto contigo? Sí, también pueden checar mi Mixcloud, que también es Muñoz Torres, de la misma manera que SoundCloud, y cualquier cosa también ahí pueden descargar los archivos, están de forma gratuita, la música y todo. ¿A partir de qué edad tú recomiendas que se acerquen los chavos? Yo creo que no... ¿Desde qué edades tienes que se han acercado contigo? Desde 10 años hacia arriba, yo creo que es cuando ya más se interesan en otro tipo de música. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Con los rucos que no tienes problema. No, sí, también también hay personas que sí se han acercado a preguntarme que les agrada o que dónde pueden escuchar más música como ese tipo. Uh-huh. Así es que pues está abierto a cualquier tipo de edad, más bien que sean abiertos para poder escuchar estas propuestas. Extraordinario. Okay. Oye, mi estimado William Muñoz Torres, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Punto Crítico, en Radio Fórmula, y bueno, pues estamos en contacto y a tus órdenes, los micrófonos abiertos para estas propuestas musicales que ya usted escuchó. En este caso, la electrónica está presente también aquí, por supuesto, en El Punto Crítico Radio. Y bueno, momento de una pausa, es muy breve, y continuamos con información útil para la toma de decisiones. Síganos @ElPuntoCrítico y www.elpuntocritico.com. Ya continuamos. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. 80% del comercio mundial se mueve por mar, y nosotros tenemos dos océanos. Para aprovecharlos al máximo, había que vencer una barrera: la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico, se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y del lado del Golfo, se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. www.gob.mx/sinbarreras. A México, Gobierno de la República. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Llegó el frío. Cuando baja la temperatura, súbele al nivel de cuidado de tus pequeños. El enfriamiento es un verdadero peligro para ellos y se produce cuando están expuestos a bajas temperaturas sin la ropa adecuada. Si no se tiene cuidado, puede convertirse en hipotermia e incluso conducir a la muerte. La mayor amenaza es para los bebés. No bajes la guardia. Aumenta tus cuidados en esta temporada. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 5274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. ¿Qué es ser adulto mayor hoy en día? Pues muchas ocasiones nos preguntamos cómo vemos al adulto mayor, qué situación y qué lugar ocupa dentro de la sociedad, dentro de la familia y dentro de nuestro corazón. Véame a mí, doctor Alegría, ya, es un adulto mayor. Bueno, pues está. ¿Ya conocen? Está ya próximamente. Estoy cercano. Sí, sí, sí. Estoy cercano. A enfilarse en las ligas mayores. Es correcto, son las ligas mayores. Sí, muy orgulloso, Sí. Fíjate que, no sé si tenga que ver tu tema, maestro Alegría, pero la verdad es de que luego mucha gente cuida mucho eso, y no entiendo por qué. O sea, yo creo que a mí me gusta mucho decir mi edad, no me da ninguna pena. Yo creo que cada edad tiene su época, pero hablando en términos de salud, las facturas llegan. Entonces yo creo que también hay que hacer algo como para irse cuidando, ¿no? Y llegar a esa etapa, pues lo más dignamente posible. Desgraciadamente la salud es algo con lo que, pues no depende, según yo, perdón mi ignorancia, para eso estás tú, doctor, porque según yo, no siempre está en nuestras manos. Sí, en muchas ocasiones, o cuántas, en cuántos momentos hemos escuchado a la gente que se quita la edad. ¿Por qué quitarse y no ponerse realmente su edad? El tener una edad, el ser y tener cierta edad, pues nos hace madurar, nos hace ver una vida muy distinta y obviamente entrar en un núcleo social, cultural, emocional. Yo era de la primera, segunda, tercera y cuarta edad, pero regresé a la primera. Acabo de cumplir hace unos meses mis primeros 75 años. Los primeros. Así es. Sí. Entonces, soy de la primera edad. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Y en temas anteriores, más bien programas anteriores, tomábamos el tema del maestro, del poeta, pues de que a veces la gente te cataloga y a veces te hace sentir mal de acuerdo a tu edad o tu estatus o tu rol que debes de tener. Pero en muchas ocasiones nosotros nos sentimos muy distintos a esa edad, pero también hay que ser realistas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué nos corresponde a nuestra edad? Pero creo que lo más importante es ser felices en cualquier momento de nuestra etapa. Mira, respecto a la obsesión que yo tengo a las etapas, yo he leído que la primera edad corresponde al tiempo en que te vas a preparar para la producción de bienes de servicio y bienes de consumo. El tiempo que te llevas. En mis tiempos, una muchacha de 16 años era secretaria y de 18 era maestra. sería su primera edad, pues. Así es. La segunda edad es todo el tiempo en que estás en producción, que tampoco tiene que ver con la cronometría. Puedes durar 25, 50 años trabajando, y en el momento en que la tercera edad se impone, es cuando el sistema te saca de la línea de producción teniendo todavía aptitudes. La cuarta edad es cuando te brinca la tercera. De estar sano, brincas por una enfermedad, un derrame, una embolia, cualquier accidente. Infarto. Y no tienes tercera edad. Yo me jubilé hace 20 años, no he dejado de trabajar, ya voy a entrar a la cuarta edad, la edad en donde ya no puedes ser más, por más que quieras, y me pregunto si me voy a arrepentir de no haber tenido tercera edad, porque la tercera edad es la edad en que supuestamente tú gozas de tus facultades y haces lo que te da la regalada gana. Sí, que se aplica la jubilación. Tomemos el tema, pues, ¿qué es jubilación? Jubileo, alegría, que en muchas ocasiones no sucede, dado nuestro sistema. Sí, pero el tener una cuarta edad, en algunos una quinta edad, que es parte de la senectud. Sí, esa quinta edad en la cual, pues prácticamente ya estamos más sometidos y a expensas de otra familia o de nuestra familia, de qué hemos hecho nosotros de más jóvenes, qué les dimos de valores a nuestros hijos, a nuestra familia, y es donde nos están cuidando. Pero también lo que bien hacías mención era que, pues, cómo nos hemos estado cuidando hoy día, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para llegar a adultos mayores? Una tía decía, pues en la calle no me dejan. Sí, pero el problema, ¿cuál es? Que en qué condiciones llega el adulto mayor a ciertas etapas. Que en qué condiciones cursa toda esta vida del adulto mayor, donde, pues en muchas ocasiones ya no es productivo y llega a ser una carga física, emocional y económica para la familia. Desestabiliza de por sí las familias, pues ya no bien integradas. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues yo siento, dada la experiencia que tengo con los adultos mayores, es pues planear nuestro futuro, tener un envejecimiento exitoso. ¿Y qué es lo que queremos hacer con ese envejecimiento exitoso? Pues hacer que no seamos dependientes al 100% de una tercera persona, o en muchas ocasiones de una máquina. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué es lo que nos va a suceder? No lo sabemos. Tomamos en cuenta al médico, que el médico en muchas ocasiones pues no podemos hacer nada. Por ejemplo, a mí me llegan muchos pacientes que me dicen, adultos, no se lo comente a nadie. Bueno, pues sí, es su derecho de no comentárselo, pero siempre pido que lo acompañe una segunda persona, porque las decisiones y las enfermedades que uno ve de esta etapa del adulto mayor, pues no son en secreto. ¿Por qué? Porque el adulto mayor quiere tranquilidad, quiere paz, quiere pasar sus buenos momentos tranquilo y no dar molestias o incomodidades a la familia. Pero la familia es que en muchas ocasiones exige pues alguna atención que en ese momento o que en toda su vida no se la prestó. Es muy triste, mas sin embargo, es la realidad. ¿Qué queremos hacer y qué queremos llegar al adulto mayor? Hoy también comentaste tú algo al principio, o sea, también de cómo nos ven, porque también muchas veces tiene mucho que ver cómo nos vemos nosotros, pero también cómo nos ven desde fuera. Hay gente que, como yo, que me siento muy bien, y entonces que... pero ¿sabes qué? No, pero a veces no me ven tan bien, ¿no? Entonces a lo mejor también yo me puedo estar engañando. O no, además es un tema muy serio, en serio, fuera de ya de broma. O a lo mejor uno se siente muy bien, no se ve uno muy bien, o al revés, se ve uno muy bien, y realmente no estamos bien, o realmente sí estamos muy bien. ¿Cómo nos ven? También sabes que tocas un punto muy muy muy interesante, y el tema está muy interesante y da para un programa, digo, para varios. Pero, por ejemplo, también, ¿cómo se tiene de pronto prejuicios de cómo a veces nos creen o creemos a la gente más avanzada que uno en edad, creemos incapacitados, ¿no? Y la verdad es de que en muchas ocasiones son muchísimo más capacitados, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que es un tema interesante, pero además muy rico, puesto que cada vida es una experiencia, ¿no? Totalmente distinta. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo queremos dar esa impresión o esa imagen a la sociedad? Esos tabús, esas falta de valores, que es más que nada. El querernos ocupar un lugar de una persona

Comunícate al 5255-4719. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados. No esperes. Exige que tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación de calidad y sano esparcimiento. Tú también alza la mano por nuestros derechos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. Escuchas XEAI AM, Radio Fórmula 1470. 1470 kHz. Transmite con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, México, Distrito Federal. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Una estación de Grupo Fórmula. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Puedes disfrutar de los grandes éxitos de Disco Sofón en su canal musical. Encuéntranos en www.youtube.com/Orfeo Video Box. Mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pues vamos a darle continuidad a un tema que hemos venido platicando, que es acerca del Proyecto Sentido, Federico. ¿Proyecto Sentido? Ajá. El Proyecto Sentido es la conciencia con la que nuestros padres nos crearon. Desde el inconsciente. La conciencia con la que nuestros padres nos crearon. Nos concibieron. ¿A poco hay conciencia? Sí, hay conciencia inconsciente. Ajá. Cuando tú creas un invento, tú lo diseñas de acuerdo a una estructura para que tenga un fin último. Entonces, cuando nuestros padres nos conciben, desde el interior de su conciencia están procurando también un fin específico para la familia. A ver, fíjate, ahorita que lo pones así sobre la mesa, se me viene a la cabeza. Digo, perdón, pensé. No, no te preocupes, sí, sí. Como instinto, los seres humanos en realidad lo que buscamos es la preservación de la especie. La trascendencia. La trascendencia. La buena salud, la protección, o sea, como instinto. Ajá. Y claro, fíjate, yo ahorita que dijiste conciencia e inconsciente, pero no, fíjate que sí, porque, o sea, claro que lo tienes en el inconsciente, no lo haces quizás despierto o consciente con ese objetivo, pero claro, en el inconsciente claro que está, sí es cierto. Hay un proyecto para cada hijo y por eso la relación de los hijos no es, para ninguno es igual. O sea, si tú platicas con tu hermano te puede decir que su percepción de la vida familiar es una, muy, muy diferente a la tuya o a la de un segundo o tercer hermano. Porque cada uno tiene un momento y tiene un proyecto diferente, pero de que los hay, ¿no? O sea, sí hay un fin último que te trae al mundo en la conciencia de tus padres. Sí. Entonces, analizábamos hace 15 días, por ejemplo, la película de La Chica Danesa, en donde presumiblemente el proyecto sentido de la madre de Einar es recuperar una niña. Por eso él va teniendo etapas y entonces al final se transforma en Lily. En niña. Claro, en género. Sí, en género. Y es muy significativo porque al final de la película él hace referencia a cómo en un sueño su madre lo recibe como una hija. Entonces, tú sabes que desde el inconsciente los sueños, las ese tipo de percepciones están dando mucha información importante. Esas cosas salen, ¿no? Finalmente. Esas cosas salen, sí, esas cosas emergen precisamente porque a veces no se trabajan, no se hacen los duelos, se percibe con juicio esas historias. Entonces hoy específicamente vamos a platicar de un proyecto en donde si en una familia ha habido mucho sufrimiento, se va a buscar que un hijo venga a rescatar a la familia. Eso. Entonces, ándale. Entonces se le buscan, puede ser que busquen fechas específicas que coincidan con arquetipos muy, pues muy renombrados de personas que han salvado a la humanidad. Por ejemplo, quien nace un 24 de diciembre. Yo el 25. Yo el 25, ¿eh? Ajá. O a quien le ponen, por ejemplo, el nombre de Jesús. Sí. ¿No? Entonces, arquetípicamente lo que está buscando esa familia es que alguien venga a salvarlo. Y tú me dirás, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, que venga alguien y que nos salve y todo. El tema es que si tú no lo haces consciente, estás salvando a toda la gente, a tu familia y a todo el mundo. Y de repente, cuando te miras, qué cansado, y te quedas solo, porque es la vida del héroe. Y tú has visto un héroe con familia, feliz y armoniosamente. ¿Has visto al hombre araña este? No. ¿Has visto a Superman? Sí, no. ¿A Batman? Oye, sacando la basura, ¿no? Ajá. La noche, ¿viste? Y no sé qué. No, nunca. Sí, no. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos proyectos, ¿no? Si uno los está viviendo, hay que hacerlos conscientes y pues ni modo hacerles una carta de dimisión a los papás, ¿no? Donde digan, ¿sabes qué? Pues... Oye, ahora perdón, igual se me ocurre. Ahí yo tengo ahí dos lecturas. Una es el rol que uno asume, digo, el rol que a uno le asumen, ¿eh? Ajá. Y el rol que uno asume, o sea, son dos, ¿eh? Uh-huh. Porque muchas veces a lo mejor nos responsabilizan. ¿Cuántas veces oímos historias de hijos donde los padres dirigen y manejan total y absolutamente su vida? Uh-huh. Y no tienen ninguna voluntad, ni ningún manejo, ni ninguna responsabilidad de la propia, los hijos? Y al revés, como hay hijos también, o padres, que asumen responsabilidades que no les corresponden, y que la gente incluso ni quiere ni necesita que asuman esos roles. Uh-huh. Y entonces la propia persona a veces asume roles, ¿no? Exacto. Son las dos lecturas. Y pues te voy a poner un ejemplo que espero que no incomode a la gente. Pero, por ejemplo, el caso de Jorge Mario Bergoglio. ¿No? Su fecha de nacimiento es 17 de diciembre. O sea, desde el punto de vista psicogenealógico, puede existir una diferencia hasta de 7 días con las fechas de nacimiento para que una persona sea considerada como un doble, ¿no? O sea, que se está mirando desde el inconsciente a la misma persona. Yeah. Entonces hay 7 días exactos entre la fecha de Jorge Mario, Jorge Mario y Jesús de Nazaret. Uh-huh. ¿No? Entonces... la mirada puede ser que su familia estaba buscando un rescate muy importante, ¿no? ¿Y él es el rescatador? Y él es el rescatador. Ahora, ahí podría ser las dos lecturas, que la familia se lo da y él lo asume. Y él lo asume, sí. Permítame tantito, poeta. Y después, aquí también son importantes las fechas de concepción. O sea, para que Jorge Mario Bergoglio naciera el 17 de diciembre, tuvo que ser concebido por ahí del 17 de marzo. Uh-huh. Él es elegido papa el 13 de marzo. Wow. Entonces, es muy importante las fechas de las concepciones y de los nacimientos, porque están marcando los destinos. O sea, si tú me dices, él es consciente de esto, no lo sé. Claro. ¿No? Pero de que hizo un rol importante es significativo. Es bautizado el 24 de diciembre. Okay. Entonces tiene como toda la, tiene como que todo el, casa perfectamente, ¿no? Con la imagen de otra persona que viene a salvar al mundo. O sea, si lo tuvo por casualidad, además le fueron como que sembrando, le ¿no? fueron sembrando las fechas específicas. Además, ¿sabes qué? Si tú haces un análisis de su árbol genealógico, su familia, como sabemos, es emigrante italiana. Uh-huh. ¿No? Por el lado de su papá, de su mamá también, aunque no hay muchos datos, pero por el lado de su papá, la familia viene de Italia. Entonces, simbólicamente, si no se buscaba que fuera un salvador del mundo, sí un salvador de su familia, porque ya regresó. O sea, ya es el soberano de la Ciudad del Vaticano. No, y con él va a regresar mucha gente de su familia, sobrinos, tal vez no hijos, ¿no? Entonces sí hay un, para mí que sí hay un proyecto bastante sentido para este hombre que nos vino a visitar la semana pasada. Aunque en esta estructura de la visión del héroe o del salvador, es típico que no tienen familia, no tienen hijos, ¿no? Están a disposición de todos los demás. Bien interesante el punto de vista, la verdad es bien interesante. Y algo habías comentado, sí, tu poeta. Maestro. Yo me voy a referir a la primera parte, que tengo un amigo, que fuimos amigos desde la infancia. Ajá. Con todo respeto para los homosexuales, con todo el comentario. Él durante toda su vida se comportó como hombre. Y cuando llegó a los 60 años, dijo, yo soy un espíritu de mujer en un cuerpo de hombre. Con permiso, mucho gusto, y me dio la espalda. Y se convirtió en mujer. ¿No es Felipe Gil? No. Digo, porque este es un ejemplo también muy famoso, ¿no? Pero sí, entonces el hecho de que desde el inconsciente... Ajá, haya recibido una llamada en donde él diga, ¿sabes qué? Hay que traer a escenario, porque puede ser las dos posibilidades. O sea, puede ser que en la familia hay una pérdida de una chica, ¿no? Y que entonces él asume el rol. O puede ser la pérdida de un chico donde dice, ¿sabes qué? Aquí está todo el tiempo. Yo voy a ser hombre, pero hay un momento que dices, ¿no sabes qué? Que ya te cumplí, mamá, ¿no? Ya estuvo, ya te di el tiempo de hombre. Y a lo mejor ahora lo que me corresponde es asumir mi propia... pues mi propia tendencia. Mi propia naturaleza. Exacto. Mi propia naturaleza, porque eso viene desde el fondo, poeta. Sí. O sea, sí corresponde mucho a los proyectos. O sea, sí, cuando uno tiene este tipo de temas, sí hay que revisar qué se perdió en la familia, porque invariablemente vamos a buscar la recuperación de esas pérdidas. Es como un rompecabezas. Cuando te falta una pieza, entras en un estado de frustración. Así la familia. Cuando falta alguien por una migración, cuando falta alguien por una muerte, lo que sea, va a venir otro que va a decir, ¿sabes qué? Aquí hay que acomodar la pieza. Pero ya no le corresponde. Hay que entregar, ¿no?, el destino y la vida de esa persona y mirarlo con amor y mirarlo sin prejuicio. Y separar el pasado y el presente. Claro. La verdad es que sí. Y bueno, la verdad es que es un tema también muy interesante. Y ¿sabes qué? Me recordó, y esto nos da tema para la siguiente vez. Ajá. Me recordó también aquella plática que tuvimos sobre denotar y connotar. ¿Cómo pueden una misma idea se puede denotar de distintas maneras? Ajá. Dependiendo de la persona, y podría entrar en esto sociológicamente, pero bueno. Órale, pues, está bien, Federico. Un gusto. Igualmente, el gusto es nuestro. Gusto, vamos a un corte, volvemos. Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com. Más allá de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿Tenemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la liga inglesa y española? Esas y toda la liga mexicana.

Así es. Sí, realmente no salimos de una y entramos a otra. Sí. Yo pensé que llegamos hasta los tamales. Creo que me sigo. Sí, fíjate, sí, parece que falla todavía lo de la Candelaria. Así es. Y no, como dice Padme, efectivamente, fíjate, ya estamos en la cuestión de hecho, la cuaresma ya comenzó. Así es, la cuaresma comenzó la semana pasada. Es correcto. Entonces, bueno, yo quiero irlos preparando porque de pronto siempre dejamos como que estas cositas que son tan relevantes y que la propia naturaleza nos empieza a marcar este tipo de situaciones y que todo lo dejamos como para la última semana, mi querido doctor, en decir, bueno, ya es como que la semana mayor y todo el mundo queremos como que hacer este acto de perdón, todo el mundo besarnos, apapacharnos, lo volvemos a hacer otra vez en Navidad y todo el mundo otra vez volvemos a perdonar, pero en realidad esta época de cuaresma más que nada es empezar a liberarnos de muchas situaciones que tenemos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar ello? Pues sí, un poco, ¿no? El peso que traes y que de repente lo hacemos aparentemente en diciembre. Pero fíjate que este tipo de eventos o de cuestiones cíclicas nos dan como un momento de conciencia, ¿no? Así es. O un chance de conciencia. Así es como ponernos en pausa y que sin, incluso yo siempre les digo cuando doy mis cursos, te has puesto a ver, a mirar esta naturaleza que tenemos, que incluso las flores se empiezan a poner en color violeta. Y empiezan a salir la lavanda, los pensamientos como flor, les estoy diciendo, las violetas, o sea, en sí la madre naturaleza, la gran Pachamama, nos empieza a mandar sus mensajes de amor para ponernos como que en esta pausa y empezar a cambiar este tipo de pensamiento. El morado, ¿no? Así es que es el morado, es el violeta, es el color de la transmutación, ajá, que yo siempre les explico que es tener un rojo vibrante y tener un azul claro. Y de esta manera podemos llegar a tener un color intermedio para que nosotros en esta frecuencia vibratoria empecemos a transmutar todo. Y esta es una carta que a mí me gusta porque yo siempre les digo, ¿qué pasó después de la avalancha del 14 de febrero? ¿Se han puesto a pensar? O sea, llegaron como que el amor, el apapacho, cinco estrellas estaba llenísimo, condones se habían terminado, muchos globos, pero en realidad, ¿qué pasa después de ello? O sea, la propia naturaleza te empieza a decir, okay, ya tuviste un momento de amor, de pasión, de deseo, y aquí yo les quiero hacer una mención. Que me llamó mucho la atención que llegó un paciente y cuando yo le dije que él era muy bendecido porque tenía un asistente que lo ama muchísimo, que en este momento estaba pasando por una de las mejores etapas de su vida, porque tenía, él da clases en la universidad, entonces tenía discípulos que en realidad lo están amando, lo están admirando, hace una pausa y en vez de agradecer me dice, Padme, pero me aman bien, ¿no? Entonces yo le dije, es que en mi cerebro y en mi corazón, yo no concibo que el amor esté como que retorcido o que haya un amor para mal, ¿no? Y bueno, el día de hoy yo les quiero decir que esta carta la tienen que redactar con puño y letra para empezar a liberar, pero ¿qué creen? Esta vez lo heredado por nuestras familias y por las personas que nos rodean. ¿A qué me refiero con ello? Que muchas veces en estas cuestiones de la familia, yo me incluyo dentro de ellos, y les voy a comentar una anécdota muy sencilla para que ustedes me entiendan y que también, sobre todo, voy a poner esta carta en la página de Facebook y voy a etiquetar al punto crítico, o bien se la voy a llegar al punto crítico para que vean cómo se hace. Pero yo les quiero comentar que cuántas veces nos vamos a casar o vamos a tomar una decisión de estudiar una carrera e inmediatamente sale la familia. Mi mamá me decía, Padme, ¿por qué te quieres casar en rito lacandón? O sea, si no hay nada más bonito como casarte por el catolicismo. Yo le dije, sí, mamá, fue tu sueño, fue tu deseo, pero este es el mío. Pero es que yo quiero que te vistas de blanco. Mamá, eso eres tú. Y todo mundo cuando cuento la historia me dice, ¿y no le dices el gusto a tu mamá? No, porque la que se casaba era yo. Entonces, claro, claro. Yo quería disfrutar todo mi amor y todo mi cariño en ese momento. Lo mismo pasa con una carrera, lo mismo pasa cuando quieres elegir a tu pareja y traes esos primeros amores que agua chicas, agua chicos, siempre les digo, ese primer amor es el que te va a marcar. Si bien sabemos que estamos en un matriarcado y sabemos qué tanto pesa el amor de madre y qué tanto pesa el amor de padre, en realidad hoy yo los quiero liberar para que ustedes puedan empezar a elegir esos amores, pero en base a una conciencia clara. ¿Por qué? Porque ese primer amor, mi querida amiga, yo siempre les decía cuando daba clases en la universidad, de acuerdo, como tuviste ese primer novio, vas a tener las siguientes parejas. Y por supuesto que no le pregunto aquí al máster de Federico, porque... Eso se llama patrón. Así es. Eso se llama tener un patrón. Así es. Que casual, perdón, eso. No, no, adelante, Federico. Tiene congruencia con el tema que también platicamos con Pilar, y el tema que también platicó el poeta, y el tema que también... Los vi los temas que iban a mencionar ustedes, entonces traté como que de cerrar en esto. Digo, es un tema que finalmente yo lo voy a seguir abordando durante todo el mes, pero bueno, muchísimas gracias, la carta se las voy a dejar ahí, con todo mi amor, todo mi cariño, síganme en todas las redes sociales, tengo espacio hasta el 1 de abril, muchísimas gracias por siempre elegirme, y bueno, 6579-4624 para hacer sus reservaciones, consulta, que tenemos hasta el 1 de abril, 6579-4624, y ¿qué creen? Que nos vamos al momento dulce de la radio con el poeta Miguel Ángel López y Bernal. Porque la vida de nadie es como un tren viejo de ruta corta, siempre igual. Porque la vida de todos es irreversible y el mejor agorero es la hoja incomprendida del pasado. Porque así se hará por los siglos de los siglos y los años de tu vida. Porque hay gente que sube, te usa y te destruye con derecho pagado o sin él, y que te deja solo escoria y ruina. Hay quien te ve pasar hasta el cansancio, quien te saluda y sigue para verte cruzar la esquina más cercana que forma el horizonte, y hay quien te ignora, quien te aborrece por tu forma de ser y tu manera de estar, y hay quien te ama, quien se preocupa al ver tu andar cansado y cuesta arriba, y quisiera con desusado modo quitarle lo sinuoso del camino y amortiguar los golpes y eliminar la bruma y limpiarlo y gritar con orgullo: oigan, miren, este es mi tren, el más maravilloso que nadie ha conocido, el que me lleva siempre al mismo punto, por el mismo camino, para gozar a diario con los mismos lugares, con las matas que florecen siempre mirando al sol, con los nopales, los cardos, las flores de cempasúchil, las ramitas de nardo y aromas de jazmín. Porque nadie es eterno en la vida de nadie. Un día, sentado en la ladera de la montaña vieja, quiere pasar el tren, mi amado tren, tan igual como antaño, pero cansado, lento, deshilachado y roto, lleno de gente nueva que lo usa y baja con pedazos de su alma entre las manos. Mi tren, mi amado tren, el viajero sin nombre que soñé cuando niño, el tren de siempre que se pierde llorando en la esquina que forma el horizonte y que parece cruz. ¡Wow! Extraordinario, como siempre, poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. No deje usted de ponerse en contacto con él por si quiere algún libro de poemas, o mándenos un inbox a través de Facebook para que por ahí tenga un obsequio también por parte del poeta de la radio, que nos diga con una reflexión interesante, muy interesante, para este fin de semana. Amigos, ha sido un placer, muy padre el que nos hayas acompañado el día de hoy a través del Punto Crítico Radio. No dejen de escucharnos a través de Tuning, también Tuning Radio, ahí en el Punto Crítico, muy buena música tenemos aquí a través de Radio Fórmula. Pues los esperamos obviamente el lunes en punto de las 17 horas, 5 de la tarde, de lunes a viernes, y por supuesto los sábados en la revista de la radio, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor y amigo Rubén Labastida. Estemos en contacto, @r-labastida, @el punto crítico, para que nos siga a través de las redes sociales. Estaremos en contacto. Felicidades a todos los ganadores y que tenga usted extraordinario fin de semana. Estaremos en contacto y nos seguimos escuchando el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde a través de Radio Fórmula. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos.